soñar. Imagínate en la playa, la arena entre tus dedos, el cielo azul y el mar. Ven, sígueme, te tengo algo especial. Brazos y los míos, la luna en tu mirada, cantarte al despertar. Y ven, el sol te bañará la piel, tirados en la playa, paseando en un velero hasta el atardecer. Si quieres volar, siente la brisa del mar, siente la brisa del mar, la sombra en la palmera, la noche en la marina, prepárate a zarpar. Ven, vámonos, vámonos, ya no querrás volver, ya no querrás volver. Disfrutarás la vida, tú y yo, el sol, la arena, ven, vámonos a amar. Bañará la piel, tirados en la playa, paseando en un velero hasta el atardecer.